Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos aquí desde estas bellas instalaciones de Frecuencia Cero en Interplanet. Estamos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y como siempre en los controles, nuestro queridísimo René Palacios Gallín, el canciller, a quien le damos un saludo y el eterno agradecimiento por hacer posibles todas estas transmisiones. Y además, bueno, pues le recomendamos sus podcasts, que están muy interesantes, más allá de las fronteras, y imposible estar de acuerdo, que a veces se puede o no se puede estar de acuerdo con René, pero es interesantísimo escucharlo. Así entonces, es, no se lo pierdan. Es capaz de despertar la polémica y pues un poco invitarnos a la reflexión, que es algo que hace bastante falta en nuestros días. Sí, y junto con todas estas reflexiones, por lo mismo, bueno, pues les vamos a invitar que por favor se comuniquen con nosotros. Para eso tenemos un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. Pueden dejar un comentario directamente en nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com o bien mándenos un email, ¿no? A testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Como los, yo diría, docenas de mails que nos llegan frecuentemente, muchísimas gracias, amigos. Estaremos comentándolos y respondiéndolos en futuras emisiones. Y el día de hoy, Guadalupe, tenemos un caso que el público nos ha pedido bastante. Sí, sí, es bastante conocido, famoso e inquietante, porque además marcó una gran, gran pregunta en todo esto. ¿Existen las mujeres asesinas seriales? Exactamente, y eso vamos a tratar de plantearlo. Tengo en mis manos el DVD de la película Monster, asesina en serie, subtitulada así en México. Este no va para regalo porque es parte de mi biblioteca personal. Pero es interesante, para muchas personas el caso de Aileen Wuornos, que es la protagonista del podcast del día de hoy, vino a la mesa a partir de que Charlize Theron, esta actriz sudafricana bellísima, gana muchísimos kilos de peso, renuncia a su belleza natural, interpreta a Wuornos, creo yo, de una manera pues bastante cercana a cómo era esta mujer, y se gana un Oscar como mejor actriz en el año de 2004. Esto es interesante porque, curiosamente, está la anécdota de que el día que recibió Charlize Theron este Oscar como mejor actriz, ese debería de haber sido el cumpleaños número 48 de Aileen Wuornos. Sí, que lamentablemente, obviamente, no lo podía mencionar o agradecer. Sí, no, o sea, ella, una de las cosas que hizo, yo recuerdo que Charlize dijo, es que más que la parte de morbo y llevar a la criminal a la pantalla, era llevar a esta mujer que sufrió, y quería mostrar un poco de este sufrimiento para poder ser comprendida, ¿no? Exacto. Y entonces desde ahí, no juzgarla. Yo, una de las cosas que tengo en cuestión de vida propia y profesional, es no juzgar, sino tratar de comprender qué fue lo que tuvo que pasar esta persona para haber llegado a este tipo de situaciones. Dices, bueno, entonces todo lo que hemos hablado de asesinos seriales también cuadra. Sí y no. Sí, porque es comprender qué tuvo que vivir a este niño en la infancia para tener que manifestarlo en la adultez. Igual esta mujer. Por supuesto, ella nace bajo el nombre de Aileen Carol Pittman el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Ella es hija de Diane Wuornos y de Leo Dale Pittman, una pareja que se casa cuando Diane tenía 15 años. Engendran dos hijos, Keith en 1955, que es el mayor, y Aileen, que como acabamos de decir, nace en 1956. Esta pareja se divorcia tras dos años de matrimonio, y tal vez el primer elemento significativo es que su padre Dale, a quien nunca conoció, era un abusador de menores, y que estuvo convicto en hospitales psiquiátricos en Michigan y en Kansas durante varios años. El hombre se ahorca en 1969. Sí, es de estas características de que, bueno, a pesar de que hay un papá, pues como si no lo hubiera, una, ¿no?, figura ausente completamente. Completamente, además con quien se casa o con quien se reúne es con una mujer de 15 años. Entonces, que es inmadura emocionalmente y, bueno, no estaba preparada para tener estos hijos al grado de que después, años después, Diane abandona a sus hijos al cuidado de sus abuelos. Sí. Lori y Brida Wuornos, quienes los adoptan legalmente y los creen en Troy, Michigan. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Se diría, bueno, pues como ya están los abuelos cuidándolos, en realidad lo que está sufriendo Aileen en esta casa es continuos maltratos. La abuela es alcohólica, el abuelo abusa repetidas ocasiones de ella sexualmente, ¿no? La golpean, la maltratan, también a su hermano mayor. Y bueno, imaginen, ya vamos empezando a armar toda esta historia de su infancia. Un padre pederasta e internado varias veces en hospitales psiquiátricos. Una madre adolescente totalmente inmadura que la abandona, que los deja al cuidado de estos abuelos que aparentemente los podrían cuidar, pero en realidad los maltratan y abusan de ellos, ¿no? Con esto, bueno, ¿hacia dónde va? Pues está Aileen, hacia los 14 años, pues se embaraza, ¿no? ¿De quién? Pues no lo sabe, ¿no? No se precisa. ¿Por qué con este despertar sexual que le da el abuelo, pues muchos chicos empiezan a acercarse a ella para buscarla, pero buscarla en un sentido sexual, ¿no? Entonces, ella empieza a comprender que el contacto físico es como si la quisieran. ¿Por qué? Pues porque al fin de cuentas está tocando piel, está sintiendo a alguien cercano, este calor, este aroma. Entonces, pues, de entre varios chicos, uno la embaraza y nunca sabe quién. Y se dice que también tuvo relaciones con su propio hermano, así que esto agravaría un poquito esta situación. Hacia el 23 de marzo de 1971, ella da a luz a su hijo y el niño es dado inmediatamente en adopción. Los abuelos la desprecian, casi casi le escupen en la cara, la corren de la casa y es así como ella comienza, pues, a deambular, comienza a vagar, resguarda en un auto abandonado en la carretera y posteriormente ingresa a un hospicio. Realmente ella nunca perteneció a ningún lugar. Esa característica de errancia está arraigada desde esos primeros años de vida. Sí, porque ella lo que hace es ir caminando, digamos, a lo que la carretera y al poblado le va dando. Llega, se coloca en el poblado como una forastera y, bueno, ahí empieza a ser como que migas, empieza a ver, a relacionarse, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues mientras va estudiando, comienza a prostituirse con el alias de Sandra Creech hacia mayo del 74 aproximadamente. Y por esto mismo, pues es arrestada, además de estar manejando en estado de ebriedad y toda una conducta escandalosa y además portar una pistola calibre 22. Que eso es algo significativo. Demasiado significativo y lo vamos a ver después de una pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde comentamos el caso de Aileen Wuornos. Y esta mujer, tras la muerte de su hermano Keith, ella recibe pues los beneficios de la póliza de seguro de vida que él tenía, recibe más o menos $10,000, y pues con esto comienza a darse una vida disipada, irresponsable, llena de excesos. El dinero verdaderamente le dura muy poco, se compra un coche nuevo, el cual choca tiempo después, emigra a Florida, donde es pretendida por un acaudalado presidente de un club de yates. Era un hombre de 69 años y ella, pues así de esta manera, se casa por segunda ocasión, porque ella ya se había casado para ese momento. Debido a los escándalos que ella mantenía en un bar local, se peleaba, había sacapelas y todas esas cosas, el hombre, en menos de un mes de celebrado el matrimonio, decide anularlo. Con lo cual ella se vuelve a lanzar a las calles a esta errancia y pues a continuar trabajando como prostituta. Sí, aquí una de las cosas que está marcando es toda esta vida errática que está sintiendo, porque es parte del reflejo de lo interno, ¿no? Ajá. Entonces, es arrestada de 1981 hacia el 86 en múltiples ocasiones por diferentes cosas. Robo a mano armada, allanamiento de morada, utiliza identificaciones falsas, manejar con exceso de velocidad, portación de arma de fuego, falsificación de cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Y va cumpliendo sus condenas, ¿no? Así como que, bueno, está bien, ya me cacharon, ya me... pues ahí va otra vez a la cárcel. Ya sale y empieza otra vez, ¿no? Es de las que llamaríamos las delincuentes reincidentes menores. Aparentemente. Hasta ahí. Sí, claro. Y lo curioso es que en esta época conoce a Tyria Moore, una jovencita de 24 años que conoce en un bar gay en Daytona, y de inmediato se enamoran. Esta Tyria era o fue la inspiración del personaje de Christina Ricci en Monster. Tyria, abandona el empleo que tenía como mucama en un motel, o sea, también era una chica que tenía pues una perspectiva de vida no muy halagueña, y se convierten en errantes, la arrastra a su mundo de errancia. Comienzan a hospedarse y a vivir en moteluchos, a frecuentar bares, llevan una vida muy, muy desorganizada. Y es por esta época cuando comienza Aileen a trastocar sus crímenes en hechos más violentos. Sí, porque fíjate que aquí en parte de lo que hemos platicado y en algunos de los podcasts que hemos preparado, hemos visto esta unión de las parejas. Dices, bueno, ¿qué hay? Yo una de las cosas que he mencionado son los detonantes. ¿Qué es lo que hace? Esta Aileen tenía pues, su vida delincuente de poca monta, ¿no? Pero de ahí no se perfilaba algo más. ¿Qué sucede con Tyra Moore? Tyra Moore le está ofreciendo afecto, le está ofreciendo cariño, al menos desde los ojos de ella. Ella no era gay, ella no era lesbiana, no le interesaba, simplemente no era parte de sus preferencias. ¿Qué es lo que le ofrecía esta chica? Afecto, aparentemente, apoyo, compañía y alguien por quien vivir, porque lo que digamos que ella se convierte es en esta mamá protectora de no te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible para que no te falte nada, ¿no? Yo te voy a dar, yo te voy a cuidar. Se instala en el rol de la proveedora. Sí, pero obviamente en una parte proyectiva en donde dices, híjole, tú era lo que necesitabas y lo que te hubiera gustado que mamá hubiera hecho por ti, no te preocupes, hija, yo te voy a cuidar y yo voy a sacarte adelante. ¿Por qué? Pues porque eres mi hija, ¿no? Porque te quiero. Y es lo mismo que ella hace con esta chica. Entonces, pues te proveo, te cuido y tú me das aquello que yo necesito que se llama cariño y afecto. Si se fijan, hasta ahorita en la historia de Aileen, no hemos escuchado, más allá de este magnate que se casa con ella de 60 y tantos años y que pide, pues oye, por favor, disuelve todo esto. Ahí muere. O sea, ahí va y nos vemos. Más allá de eso, ella no recibe nunca un trato afectivo. O digno. Ni digno, ni afectivo, ni humano. Entonces, aquí empiezan muchos de estos detonantes. ¿Sí? Y viene el 30 de noviembre de 1989 en Palm Harbor, en Florida. Ella continúa dedicándose a la prostitución, comienza a tener pues un escarceo con Richard Mallory, un hombre que tenía una tienda por ahí en la zona. Y pues llegado cierto momento, ella toma una pistola y lo mata. y es un patrón que se va a repetir en múltiples ocasiones. David Spears el 1 de junio del 90, Carlos Cascadon el 6 de junio de 1990, Peter Syams el 4 de julio del 90, de quien nunca se encuentra su cadáver, eso es significativo, se encuentra su coche, porque utilizaba pues obviamente parajes en la autopista, caminos sí, alternos. El típico Ray, ¿no? El de la aventón. Exacto. Sí. Troy Burrs el 4 de agosto del 90, Dick Humphries el 12 de septiembre y Walter Gino Antonio el 19 de noviembre del 90. O sea, en total, pues asesinó a 7 personas, de las cuales solamente se pudieron identificar y encontrar los cadáveres de 6. Sí, y por esto, bueno, pues obviamente la están llevando hacia el, bueno, ante las autoridades. Pero, ¿qué es lo que desata todo esto, no? Yo hablo y aquí subrayo la parte de los detonantes y la parte de la dignidad humana, ¿no? Ella se empieza a sentir humana cuando está con esta chica, pero cuando está con estas personas con quienes está obviamente negociando porque está trabajando, se empieza a sentir enojada. Yo creo que es un gran enojo lo que siente hacia todas las personas. ¿Quiénes eran estos individuos? La representación de todas y cada una de las figuras que la maltrataron, que la rechazaron, que la menospreciaron, que la hicieron a un lado, que la humillaron y que la convirtieron en prostituta. Y dices, bueno, pero es que también es una decisión. Sí, sí, es cierto. Pero ella, con lo que tenía, nosotros construimos con lo que tenemos. Punto. Y hacemos lo mejor posible con eso. Ella, esto fue lo que pudo hacer. Dices, híjole, pues qué triste. En efecto, es una vida triste porque es una vida completamente vagabunda. Tú dijiste algo importantísimo, dices, nunca tuvo un hogar ni una casa ni nada. Nuestro hogar es nuestra casa de referencia. O sea, sabes que ahí está la casa y sabes que puedes llegar, ¿no? En donde sea. Pero ella no tenía ningún punto de referencia, ni nadie que la extrañara, ni nadie que dijera, híjole, esa es mi hija, mi nieta, mi hermana, mi sobrina, mi prima, lo que fuera. Ella no tenía esta parte. ¿Qué pasa con todo esto? La aprenden, la llevan a juicio, la ponen por 6 personas, ¿no? Y hacia 1992 es condenada precisamente por el testimonio de Moore. De Tyria. ¿Sí? Su amante, su amiga. Su amante, su amiga, su confidente y en quien tenía puesto la redignificación de su propia vida. Esto habría sido catastrófico para ella. Pero, ¿qué te parece si platicamos acerca del desenlace terrible de los crímenes de Lynn Wuornos después de esta pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en esta triste historia acerca de Aileen Wuornos y para nada queremos santificarla. Ella mató a 7 personas. No se justifica que haya sido por medio de esta historia tan triste, pero sí vamos a darle una comprensión y un trato humano, aquel que ella misma deseó para sí misma y que nunca supo ni cómo obtenerlo porque nunca se lo dieron, ¿no? Exactamente, es una, pues, como diría por ahí una película, una sucesión de eventos desafortunados. Esta pobre mujer, porque sí creo que puede uno sentir cierta, pues, empatía, por todo este pasado terrible que tuvo, más esto de ninguna manera justifica todas las acciones que cometió. Y como tales, ella es sentenciada a morir por inyección letal por el primer cargo, por el asesinato de Mallory. Y ella, cuando se dicta el veredicto, ella se pone como histérica, comienza a gritar: soy inocente, fui violada, malditos basuras, ojalá los violen a todos ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Eventualmente, en junio de 1992, comienzan a acumularse el resto de sentencias por los restantes cargos de homicidio. Comienza una serie de apelaciones y de postergación de la ejecución. El gobernador de Florida ordena que sea examinada por 3 psiquiatras, quienes encuentran a la mujer perfectamente apta para enfrentar a la justicia, pues debido a que ella tenía la certeza de que lo que estaba haciendo era algo malo. Diferenciaba el bien del mal, eso es una cuestión determinante, ¿no?, para poder imputar una conducta criminal a una persona. Ella, que aquí es algo interesante, Guadalupe, yo creo que ella comienza a descubrir que el echarle la culpa a los demás es algo que le puede beneficiar, porque ella comienza a acusar a los custodios del centro penitenciario de que la violan, que le envenenaban o le escupían en la comida, y trata de utilizar esto como una suerte de estandarte para justificar sus crímenes. Sí, ella intenta a través de esto ganar compasión. O sea, ya de plano, si no me van a querer, al menos tengan compasión de mí y no me maten, ¿no? O sea, o no me hagan algo más. Fíjate que aquí, revisando precisamente toda esta historia, lo que vamos a ver en primera es una repetición de historia de esta mujer que se embaraza igual que la mamá cuando es una adolescente. Regala al hijo igual que le hicieron a ella. Entonces, desde ahí, en donde empieza a tener esta liga y este contacto con la realidad y con las demás personas, pues no hay. No. La verdad es que no hay. ¿Qué observamos con esta chica y por qué hace todo? Como diría mi abuelita, empieza a hacer todos estos desfiguros, ¿no? Hay una falla en cuestión de límites, ¿sí? Es demasiado desbordada en muchas cosas, impulsiva, no controla claramente aquello que quiere, ni lo que piensa, ni lo que desea, ni siquiera lo tiene claro, ¿no? Tiene un yo poco estructurado. ¿Qué quiere decir? El yo es lo que nos mantiene en contacto con esta realidad y lo que nos regula entre el impulso y la norma o el que nos está mandando, es decir, entre el ello y el yo. El yo de esta mujer es demasiado débil, muy poco estructurado, en donde el juicio de realidad, por ejemplo, está completamente alterado por todas estas aseveraciones, ¿no? De es que me violan aquí, es que me quieren envenenar, es que me están haciendo como un síntesis de absolutamente todas las cosas que está viviendo o que ha vivido más bien a lo largo de todos estos años. Eso es una falla de juicio, ¿no? Claro. Trata de parecer loca en ese sentido, pero por la desesperación, pero igual es una falla de juicio. El contacto con realidad es demasiado errático. Ella en un momento dado, con el impulso que le da Tyra, es yo voy a salir adelante, voy a buscar un trabajo digno, voy a ayudarte, vamos a salir adelante, te voy a comprar cosas bonitas, yo también voy a ser la supermujer. Y eso, no porque no lo pueda hacer, no porque no haya la parte de la superación, pero en cuestión de contacto con realidad, debido a su preparación, de repente aspiraba a cosas muy altas en donde fácilmente iba a ser rechazada. Entonces, claro, con estos rechazos, ¿qué es lo que le están confirmando? No te quiero y no vales la pena. El día previo a su ejecución, ella es entrevistada por el documentalista Nick Broomfield, quien elabora dos documentales sobre esta mujer. Y curiosamente dice muchas incoherencias. Quizá tal vez el último esfuerzo por parecer loca y evitar la ejecución, pero bueno, finalmente llega el día esperado, rechaza su última comida, solamente pide una taza de café, y el 9 de octubre del 2002 a las 9:47 de la mañana es ejecutada por inyección letal. Y las últimas palabras de ella me parecen pues un tanto incoherentes. Digo, es una traducción literal, pero no sé qué habrá querido decir. Dijo: solo quiero decir que voy a navegar con la roca y que regresaré como el día de independencia con Jesús, el 6 de junio, como la película La Gran Ave Matriz y todo. Regresaré. Esas son sus palabras finales. Pues fíjate, es que aquí una de las cosas que estaba buscando era la redención y una parte de reconocimiento. Si recordamos estas diferentes películas, bueno, La Roca, me imagino que se ha de referir a la película con este... Sean Connery, Alcatraz. Sean Connery. ¿Quién sabe? No. De La Roca, no lo sé. Pero el Día de la Independencia, esto, este desplegado de poder, de este, véanme, yo soy todopoderoso, dice con Jesús, esta parte mesiánica, ¿no? De ser importante. Y el 6 de junio, pues una combinación que muchos le tienen miedo por la combinación satánica y del anticristo, etcétera. Desde ahí, bueno, es una demostración de falta de juicio, falla de realidad, todas estas circunstancias, pero nuevamente con eso de la nave matriz, ¿quién tiene matriz? Las mujeres. Y solamente a través de ella puedes dar vida. Está buscando nuevamente renacer y decir, digo, es una interpretación muy abierta, ¿eh? Así como de bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí? La gran nave matriz y todo, y regresaré, es como, bueno, quizá renazca y ahora sí me quiera, ¿no? Y ahora sí se den cuenta, así como el día del, digo, era imposible no ver todo lo que pasaba en el Día de la Independencia en la película, ¿sí? Y es, me van a ver y voy a ser importante. Yo creo que es a lo que se refería, no lo sé. Finalmente es cremada y sus cenizas esparcidas por voluntad propia en un árbol en su natal Michigan. Y ella pide que se toque la canción Carnival de Natalie Merchant en su funeral. Y pues es así como llega a su fin, pues yo creo que una de las carreras delictivas más inquietantes de los últimos tiempos. Y aquí viene para mí la pregunta, Guadalupe. En su momento lo platicamos con nuestros amigos de Cinemanet en sí. Radio Abierta. ¿Es correcto el que se haya subtitulado a esta película Monster como asesina en serie? ¿Aileen Wuornos podría ser tipificada dentro de esta categoría? Bueno, pues la verdad, con todo lo que hemos platicado y hemos ido sabiendo aquí, hay una serie de eventos y hay una serie de asesinatos, sí, pero de acuerdo a las definiciones que se han ido dando acerca de la asesina serial o del asesino serial más propiamente, pues difícilmente podríamos catalogarlos dentro de esta categoría, ¿no? Pues estremecedor, sin duda alguna. Y pues bueno, queda para recomendación ver esta película, Monster, asesina en serie, con Charlize Theron y Christina Ricci, dirigida por Patty Jenkins. Una película muy interesante que lo pueden encontrar ahí en su videoclub de su preferencia. Y pues con esa recomendación, ¿qué te parece si nos despedimos? Porque hemos llegado al final de esta misión. Pues sí, y recordando que cualquiera de estas personas de las que hablamos, obviamente tienen una historia y por lo tanto tienen todo un trayecto de vida, y junto con todo esto es lo que van formando y conformando estas historias y los desenlaces que tienen, a veces muy tristes y trágicos como el de Aileen, pero a veces unos muy justos, ¿no? Exactamente, porque no se nace siendo malo, la maldad es un camino, sí. Y depende de nosotros recorrerlo o no. Exacto. Pues estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. All the cheap thrill seekers vending. blinders and the dealers, they crowded around me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized by what my eyes have seen. Well, I've walked these streets in a spectacle of wealth and poverty. In the diamond market, the scarlet welcome carpet that they just rolled out for me. And I've walked these streets in the madhouse, as silent they can be, where a wild eyed misfit prophet, a traffic island stopped, and he raved of saving me. Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? Hypnotized, mesmerized by what my eyes have seen. Have I been wrong? Have I been wise to shut my eyes and play along? Hypnotized, paralyzed by what my eyes have found, by what my eyes have seen. What they see. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.